Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es La Innoble Igualdad, de Entierro Prematuro, banda punk oriunda de Lanús. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde entierroprematuro.bandcamp.com. ¿Cómo le va, señor juglar? ¡Qué alegría verlo! Lástima que yo no pueda decir lo mismo. ¡Haga como yo! ¡Mienta! ¿Qué hace con esa guitarra? No me diga que estuvo practicando canciones de fogón, usted que tanto las defenestra. Sí, pero no. Ah, claro, sí, estuvo tocándolas, pero no está mal porque nadie se lo pidió. No, precisamente todo lo contrario. Son las pocas canciones clásicas del rock nacional que me gustan. ¿Y qué tienen de especial? Si hasta una de ellas la cantaban en la cancha. Sí, es cierto. Hay un viejo axioma que afirma que si la canción es adaptada para cantar en la tribuna, alcanzó el estatus de popular. Pero te imaginarás que no es ese tratamiento lo que más me agrada en las canciones. Todavía no entiendo. Mirá, podría escribir dos enciclopedias con todo lo que no entendés. Pero igualmente te voy a contar. No quito ni una sola coma en mi opinión sobre los clásicos de fogón. Pero hay algunas honrosas excepciones. Artistas que me han conmovido desde lo musical, desde lo comprometido de sus ideas y especialmente desde sus letras. Uno de ellos es Morris, ¿verdad? Sí, a quien mencionamos en el programa dedicado a Antonio Viravent. Pero estas canciones que estaba intentando sacar no son suyas precisamente. Son de un sublime poeta y excelente músico poseedor de un envidiable feeling. Un luchador de la canción. El genial Roque Narvaja. Mario Roque Fernández Narvaja es un talentoso cantautor reconocido tanto en Argentina como en España, donde obtuvo gran popularidad en la década de los 80. Nacido en la ciudad de Córdoba, al poco tiempo su familia se mudó a Buenos Aires. El joven Roque se adaptó con facilidad al ritmo porteño y aprendió a tocar la guitarra como autodidacta. Practicaba las canciones de Elvis que pasaban por la radio. Pero cuando una amiga le prestó el disco de The Beatles, Please, Please Me, comprendió que su vocación era ser músico. Soñaba con ser un Beatle, comentaría el artista años más tarde. Tuvo varias bandas pequeñas hasta que armó Los Snob, cuyas composiciones eran cantadas en inglés. Los Snob fueron bastante exitosos y representaron el embrión para lo que vendría a continuación. En 1968 fundó La Joven Guardia, que se convertiría en un suceso y dejaría algunos clásicos grabados a fuego en el rock nacional. El nombre fue tomado de una novela rusa de tinte histórico escrita por Alexander Fadeyev, cuyo argumento describía las operaciones de La Joven Guardia, una organización clandestina de resistencia antifascista que operó entre 1942 y 1943 en la ciudad de Krasnodar, Ucrania Oriental. Aquella fue la segunda obra rusa más popular entre los jóvenes durante los años de posguerra. En 1969 publicaron el simple El extraño de pelo largo, que se convirtió en todo un éxito. Arrasador e imparable, impulsó la filmación de una película homónima. ¿Homo qué? Homónima. ¿Y ese dónde trabaja? ¿En una carnicería? No, no, ese es Pato. ¿Y homónima? Homónimo se le dice a algo que lleva el mismo nombre. ¿Y por qué no dice que la película se llamó igual y se deja de embromar? A dicho hit le siguió La extraña de las botas rosas. Algunos medios criticaban a La Joven Guardia porque afirmaban que tenían temas comerciales y de baja calidad, pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, estas eran comprometidas en un momento social donde estaba prohibido hablar en contra del sistema. De hecho, aunque hoy pueda sonar ingenua, el extraño de pelo largo es una suerte de declaración de principios. Solamente los músicos y la gente del ambiente de la televisión llevaban el cabello con melena. Otro factor de rebeldía era el andar de este extraño, que no caía en la pesadumbre y preocupaciones que intentaba imponer el status quo en una Buenos Aires gris y pacata. Para mostrarle a su amor. Era rebeldía en su estado más puro, directa desde la pluma del gran músico y poeta que lideraba la banda, Roque Narvaja. En 1972, Roque abandona a la joven guardia para iniciar una carrera solista en donde no duda en plasmar su postura política de izquierda, apuntalada por una mixtura de rock y tintes folclóricos. Ese mismo año lanza Octubre, mes de cambios, en clara alusión a la Revolución Rusa de octubre de 1917, donde resaltaban Revolución mi amor y Camilo y Ernesto por su marcado tinte combativo. En este disco se advierte una amalgama entre el folclore con el rock que ya venía haciendo. Otro punto muy jugado es Balada para Luis, escrita para Luis Pujals, un militante del Partido Revolucionario que estaba desaparecido. El siguiente año lanzó el álbum Primavera para un Valle de Lágrimas, coincidiendo con cambios en su vida personal, donde contrajo matrimonio. Adiós enamorada, adolescencia calma, pretal de sueños, roncos de ilusión. Aquí se aprecian mensajes algo más emotivos como Despedida de la infancia o Palos y piedras, que no perdía el trasfondo comprometido. Para el colegio, protección. En 1974 formó su grupo de apoyo que se llamaría Chimango, al igual que el disco homónimo que mantenía su contenido combativo, acompañado por instrumentos autóctonos y en cuya gira recorrería América Latina. Ya en 1976, año oscuro en nuestra historia, su disco Amén no pudo salir debido a la censura impuesta por el gobierno de facto. El mismo vería la luz muchos años más tarde. Las amenazas a los artistas fueron cada vez más fuertes y recurrentes. Ya en 1977, Roque sufrió una intimación por parte de un grupo de tareas que lo fue a buscar a la compañía discográfica y le sugirieron, amablemente, por supuesto, con buenos modos, como solía estilarse, dejar el país. Yo actué, hice lo que tenía que hacer, que era sacar una familia de aquí. Y bueno, y lo pude hacer. Cuando me acuerdo que cuando primero fuimos a Río y ahí cambiamos de avión, pero fuimos por Varig. Lautarito, mi hijo mayor, tenía 11 meses con los carritos, la mamadera, el charango, la guitarra, las guitarras. Corrimos porque algo pasó mal, salió tarde el avión, casi perdemos la conexión a Madrid. Y en ese momento fue todo demasiado rápido, uno está como muy alerta, muy atento, muy anestesiado. Pero cuando dijeron por los altavoces que estábamos llegando a Madrid, que íbamos a aterrizar en Madrid, me puse a llorar como un chico. Me puse a llorar desconsoladamente como un chico, porque estábamos más cerca de la libertad. Sus primeros tiempos en el viejo continente fueron muy duros y debía tocar en vivo en lugares pequeños para poder compensar las escasas ventas de sus álbumes. Por ello, decidió apostar por un enfoque más melódico y pop para ganarse la vida. Cuando lleguen las lluvias, mi amor. Una noche, se encontraba en una peña llamada La Barranquilla. Roque estaba sentado cuando llegó Marían Farías Gómez, una reconocida cantante de folclore que también tuvo que exiliarse. Esta se le acercó y le comentó que estaba necesitando un guitarrista, pero le daba pudor pedírselo, siendo el artista consagrado que ya era en Argentina. Roque le explicó que en ese momento estaba en la lona misma y terminaron haciendo una gira juntos durante un año y medio hasta que compuso Santa Lucía. menudo me recuerdas a alguien. Este es un punto de inflexión en la carrera. Allí es cuando Santa Lucía, que sería interpretada por Miguel Ríos, se convierte en un rotundo éxito. Posteriormente, el propio Roque la grabaría para disfrutar de dichas mieles para sí, en lo que marcaría el puntapié inicial de un merecido aumento en la popularidad y en las ventas. Me pregunto si algún día te veré. Ese mismo año, 1980, Roque Narvaja fue elegido como el mejor compositor de España. Un año después vendría Un amante de cartón, un álbum con varios temas que se convertirían en clásicos por derecho propio, encabezados por Menta y Limón y con una calidad que bien podría considerarse un grandes éxitos. Es increíble. Y salimos a buscar la madrugada. En 1983, el retorno de la democracia en la Argentina trajo de regreso a varios artistas, pero Narvaja lo haría recién en 1989 para establecerse en Junín. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos de mañana. En 1995 regresó a España para dar lugar a su otra pasión, la aviación. Y difícil llevar dinero a casa. Con el cambio de milenio, ya en 2001 efectuó su retorno a la Argentina para establecerse en Rosario y alternar ambas profesiones, la música y la aeronáutica. De hecho, es piloto profesional, piloto comercial, primera clase e instructor de vuelo, con una carrera que ya tiene más de 30 años. En la actualidad, Roque Narvaja continúa con su interminable recorrido, donde intercala presentaciones solistas con las de la joven guardia. Como si se hubiera muerto, sintió como su cuerpo flotaba por el bar. En 2021 publicó un nuevo disco titulado Mar de la Tranquilidad, donde demuestra que su talento, carisma y pluma están intactos y con más vigencia que nunca. Cuerdas y cayó de par en par. No era así. Y aquí nos llega un mensaje de nuestro querido José Francisco Caballero, cantante de la banda punk Error de Sistema. Buenas tardes, días, noches. No sé a qué hora estarán escuchando este Juglaridades. Aquí José Caballero colándome nuevamente. Esta vez para hablar de Roque Narvaja. Tu vientre, la vida se detuvo. Roque Narvaja es alguien a quien yo aprendí a querer con el tiempo. Obviamente, en los tempranos 80, cuando él regresa a la Argentina la con Amante de Cartón, un discazo que tenía canciones como Menta y Limón, Yo Quería Ser Mayor, Santa Lucía y el mismo Amante de Cartón, canciones que a mí me encantaba quedarnos con los amigos guitarristas a cantar en los fogones, porque eran letras y melodías muy lindas, pero luego entró en un impasse, o por lo menos entró en un impasse en mi vida. Hasta el año 86, en el año 86, Juan Carlos Balito sacó un disco que se llama Mami. Yo en esa época trabajaba en disquería, entonces escuchaba toda la música que salía y en Mami aparece la canción Mienten. Mienten es un temazo de esos que son eternos, que aún hoy tienen vigencia. Tiene frases como nací para trabajar y no hay trabajo. Nací para trabajar. Nací para trabajar. No hay trabajo. No me puedo enderezar y estoy parado. A mí me parece, realmente es una letra que me emociona escucharla y la melodía es lindísima. Y la cosa es que por esa canción, por ese disco de Balito, yo agarro y busco la versión original de Narvaja y empiezo a bucear realmente con la discografía de Narvaja. Yo ya, obviamente, conocía, como dije antes, a Amante de Cartón y conocía a La Joven Guardia, conocía a La Extraña de las Botas Rosas, conocía al Extraño de Pelo Largo, por supuesto. pero nunca le había prestado tanta atención a sus trabajos, a sus canciones. Y realmente la huella indeleble en mi vida de Narvaja es la canción Mienten, que fue la puerta de entrada. ¿Y cómo es que llegó a él? Me acuerdo que en casa mis viejos lo escuchaban, y también unos tíos. ¿Usted también estuvo en España como Roque? No, ¿por qué? No, como dice que hubo unos tíos. Pero es que eran unos tíos de verdad, mi tío más joven que tenía una beta rockera. Cuando íbamos de visita ponían música y esos temas me gustaban. Claramente no tenía dimensión del peso de aquellas palabras, pero sí me llegaban las melodías. Y además, yo quería ser mayor. ¿Qué niño no sueña con ser adulto para poder ganar su propio dinero, hacer lo que quiere y comprarse todos los dulces que quiera? ¡Ah! Eso explica muchas cosas. ¿Así? ¿Cómo cuáles? Y como que cada tanto se tienta con un Sandy o un Serenito. Justo usted, que vive alterado. O cuando salieron los muñequitos de los superhéroes en los chocolatines Jack, que se compraba uno cada mañana antes de llegar al trabajo. ¿O me lo va a negar? No, soy culpable en ambos casos. Y sí, todavía me gusta mimar a mi niño interno. Y ni que hablar del adolescente. Para un poco, Mentecato, que nos estamos desviando del tema. Yo quería ser mayor, como dice el tema de Roque, pero ahora ya no tanto. Bah. Yo quería ser mayor en ese mundo con los valores que había cuando era niño. Donde queríamos progresar, donde se respetaba al otro, donde los delincuentes eran penados y eran tratados como leprosos. Nadie quería emularlos. Y donde los protagonistas y héroes de la TV eran héroes. Sí, un asco. Ahora te cagan en la puerta de tu casa y si lo barres te miran mal. Todas las series nuevas hacen un culto de la marginalidad. ¿Y qué decir de la música? Cuando éramos jóvenes había que estudiar un instrumento y se trataba de escribir letras con contenido. Bueno, no siempre. Fíjate los que triunfaron con idioteces. ¿Usted lo dice por esa banda punk con el cantante que berreaba como Nelson Montz? ¿O esa otra donde la oveja difónica le lloraba a las minitas todo el tiempo? No vamos a meternos ahí. Simplemente digamos que yo quería ser mayor y ya no ser un hombre domesticado. Me acuerdo, por aquellos años aún, que se hizo una despedida de soltero a plena luz del día. No recuerdo si se trataba de mi tío o alguno de sus amigos. Los recuerdos son muy difusos. La mezcla de bebidas hace estragos. ¿Qué mezcla? Si tenía 4 años. Lo dicho, la mezcla de Nesquik con Naranjú hace mal. Si no estoy equivocado, habíamos ido hacia la Costa de Olivos. Había unas escaleras en piedra que daban una plaza con una feria artesanal y a los novios los vistieron cambiándoles el género. ¡Eran de vanguardia! ¿Ya venían con toda la imbecilidad de la autopercepción desde esa época? No. Quiero decir que a él le pusieron un vestido y unos zapatos de taco, además de pintarrajearlo cual guasón de Puente Saavedra. Y a ella le pintaron un bigote y barba con corcho. Lo llevaron en andas y todo fueron risas y cosas que no entendía. Pero lo que sí me acuerdo es que durante el viaje de regreso y el brindis estuvo sonando el cassette con la música de Roque Narvaja. Ya de chico soñaba con ser cantante. ¡Y lo sigue soñando! Me subía a una lustradora con mango y hacía como que cantaba esos temas. Los adultos se reían. Sí, claro, por no llorar. O estarían tan bebidos que les parecería algo divertido. Ya en mis tiempos juveniles, mi sorpresa fue más que grata cuando escuché el recopilatorio El Álbum de los Violadores. Ah, cierto, que ahí había una versión. Sí, una potente e irreverente reinterpretación de El Extraño de Pelo Largo. Aunque un poco me chocaba, porque el tema original no me caía mal. A diferencia de los bodrios convertidos en vacas sagradas del rock nacional y los fogones. En aquel entonces ni siquiera sabía que Roque Narvaja era el coautor. ¿Y qué hubiera hecho de haberlo sabido? Y no sé, supongo que adelantar el tema. Es como si uno de estos babuinos que hacen ese ruido percusivo, de ritual de apareamiento, intentaran hacer algo así con el punk o el metal. Pero eso ya lo hizo Metallica con algunos reggaetoneros. Qué vergüenza debería darle. Uy, sí. Sin palabras, me había olvidado. Gracias, ¿eh? Gracias. A propósito, ¿sabés cómo hacer para silenciar a un cantante de trap y reggaetón? No sé, ¿se le regala un libro? No, se le atan las manos. ¿Te acordás de ese viaje de campamento que hice cuando joven? ¿Cuál? ¿El de la coordinadora tilinga que no paraba de pedir temas de Sui Generis y otros bodrios de fogón? Ese mismo. Bueno, antes de abandonar dicha ronda y pasarle la guitarra al otro coordinador para que la mancillara con esas bofias, miré a este insufrible y le dije: ¿querés una de fogón? ¡Ay, sí! ¡Somos insaciables! ¿Te gusta el extraño de pelo largo? ¡Ay, sí! ¡Me encanta! Bueno, te la dedico. Y comencé a interpretarla, pero en la versión de los violadores, acelerada, en quintas y tratando de poner la voz más grave y ronca posible para que fuera desagradable, a más no poder. Y con el último acorde, en la, enganché con represión ante su mirada de horror. ¿Ella qué hizo? Me dijo que le gustaría que respetara el tono de las originales y empezó a pedirme aquellas que más odiaba. ¿No le puso la guitarra de sombrero? No. ¿Cómo te pensás que haría una cosa así? Ah, cierto. Usted es un caballero y a las mujeres no se las golpea. No, no es por eso. Es que yo no tenía empleo y si le rompía la guitarra no iba a poder comprarme otra. Y ahora llegó el momento de escuchar al gran Dani Pereira, siempre un disfrute en cualquiera de sus facetas, ya sea como cantautor, como poeta o escuchar sus aventuras como piloto, porque él también es músico y piloto. Voy a comenzar. Roque Narvaja me parece un gran acto de justicia, es un gran cantautor argentino. Mucha gente solamente lo asocia a sus dos extremos de la carrera exitosa, que la sigue teniendo, que está vigente, que toca con su banda fin de semana por medio, pero muchos lo asocian con La Joven Guardia y El Extraño del Pelo Largo, que no deja de ser una buena canción, y con su disco más exitoso, que fue Un Amante de Cartón, donde están todos sus hits, a principios de mediados de los 80. Pero en el medio el tipo, además de tener que exiliarse porque le pusieron un par de bombas, hizo unos 5 discos de altísimo nivel de compromiso social y político. De lo cual mayormente la gente no se acuerda. Y es el creador de muchas músicas muy interesantes. Hermano, ven, vamos hacia allá. Con respecto a lo de Roque, no solo que admiro su obra, es uno de los artistas que nos ha hecho bien. Es un artista que tocó en algún momento el cielo con las manos desde el punto de vista de la fama y de lo económico, cuando La Joven Guardia y sus grandes éxitos, y que después vivió miserablemente por momentos tratando de sostener a su familia en España cuando tuvo que exiliarse. Wow, wow, wow. Inclusive cayó en el alcoholismo y estuvo varios años sin producir nada desde el punto de vista artístico, tocando en bares, asociado con, por suerte, digamos, tuvo la suerte de que se encontraron ambos en el exilio y se asociaron para él tocar la guitarra y Marian Farías Gómez cantar. Hicieron folclore argentino en España, tocando por los bares para los españoles que lo podían entender y para la comunidad argentina que estaba allí. Nuestra lucha comienza. Ahora con Roque me une otra cosa más. Me une, nada, lo considero en otro también plano, puesto que el hombre, después que yo, empezó más tarde que yo, pero se formó como piloto. Primero como piloto de planeador, mientras vivía en España, allí se recibió de piloto de planeador. Y luego, cuando vino en su venida definitiva para acá, para radicarse en Argentina, específicamente en Rosario, donde vive actualmente, se terminó de formar como piloto de avión con motor. Al punto que hizo toda la carrera, hizo piloto comercial primero y luego se formó como instructor de vuelo. Y consiguió conchavarse como instructor de vuelo en una importante escuela de vuelo que funciona en el Aeropuerto Internacional de Fisherton, en Rosario. Tuve la oportunidad de entregarle personalmente mi libro. Hay además sobre Roque Narvaja una película que se hizo. Casualmente el director se llama Roque también, no recuerdo el apellido. Y es algo así como, el título creo que es El Retorno del Trovador. Mira, casi digo juglar, ¿eh? Es muy interesante. Bueno, ahí un poco relata su vida artística en las partes más salientes, algunos testimonios de gente y demás. yo conozco también un toque tangencial en la parte artística de Roque, porque Miguel Cantilo, el hermano de María José, mi gran amiga, es, digamos, y María José también, son muy amigos de Roque, de toda la vida. De hecho, hay algunas composiciones que están hechas en colaboración, de grandes éxitos de Miguel, que tienen detalles inventados por Roque Narvaja. Hay algunos arreglos de Catalina Bahía, por ejemplo, un exitazo de Pedro y Pablo, que tiene sugerencias musicales de Roque Narvaja, por ejemplo, por decir cosas. Y bueno, se quieren mucho Miguel y Roque, se aprecian mucho, son amigos de toda la vida. La brisa te viene a buscar. Es muy interesante la actitud y la composición poética, política de Roque Narvaja. Que bueno, nada, acá hay un montón de zánganos modernos, energúmenos que jamás movieron un dedo en lo político, en lo poético, en lo artístico, por los derechos humanos, ni por salvar, ni por declamar en favor de la gente que estaba siendo oprimida, secuestrada y torturada. A Roque lo amenazan, se tienen que ir. Él ya había hecho un discazo tremendo, su primer disco solista es Chimango, que es tremendo. Después tiene, mientras los redondos de Ricota se creían para culturales, Roque Narvaja ya había hecho un disco llamado Octubre. Uno de sus temas es ¿Por qué no han venido los compañeros? ¿Por qué no han venido los compañeros? ¿O será quizás que ya no vendrán? Etcétera, etcétera. Date una idea. Y bueno, pues, como te decía, montones de zánganos que estaban, algunos ni habían nacido y otros estaban en estúpidos pañales, cagándose y meándose encima, cuando Roque Narvaja componía todo este tipo de cosas, con verdadero compromiso político y sentido de los derechos humanos. Los demás lo vieron ni siquiera por TV, porque nacieron en la era digital y los derechos humanos se enteraron que existía por una sola versión que aparecía en un compacto fílmico de sus celulares, nada más. Pasaron años complicados en lo sentimental donde pensé que iba a ser un chimango por el resto de mi vida, pero me casé. ¡Ah! Cuando la caga la vas en grande. Así es, una tarde de invierno, de esas lluviosas y frías, estábamos en casa a la hora de la siesta. La antena aérea solamente agarraba Canal 7 y Canal 9. En el 9 había una de las películas de Daniel Steele. Ya estaba preparando el rallador para rebanarme el escroto cuando mi esposa de aquel entonces cambió el canal y encontramos el gran programa Badía en concierto. Me quedé esperando a ver quién entraría y para mi sorpresa fue el legendario Roque Narvaja. Impecablemente vestido, con un saco y una camisa que le daban un aspecto distinguido, se puso a tocar su éxito imparable, Menta y Limón. Yo pensaba que era solo un buen cantante y se acompañaba con la guitarra, pero mi sorpresa fue inmediata cuando comenzó con un expresivo solo. Mi sangre comenzó a entrar en ebullición, pero no tanto como la de Roque. ¿Qué pasó? ¿Salió de la pantalla como en La Rosa Púrpura del Cairo? No. Un camarógrafo quiso tomarle un primer plano y se llevó puesto el cable de la guitarra. Le cortó el sonido, pero la banda siguió tocando. Una base impecable. La expresión de Roque lo decía todo. Frustrado, le habían interrumpido un solo que había arrancado con todo. Y ya en el último coro, su melodiosa voz se notaba teñida por el velo de la rabia. Fueron a un corte y luego dio paso a una entrevista. Ahí recordé que hacía mucho que no lo escuchaba y me puse en campaña para conseguir todos sus discos. Qué disfrute increíble reencontrarme con aquellas canciones. Malena viene rubia por la calle. Otra que me gustaba es No te rindas, Malena. Claro, me imagino que se la quiso dedicar a una chica que se llamaba Malena. No precisamente. Teníamos un compañero de oficina que a sus 32 años ya estaba casi calvo. Le habíamos puesto varios apodos, uno de ellos Citroën. Ah, ¿porque era un auto viejo? No, porque tenía cuero arriba y chapa a los costados. Espere que lo anoto en el cuaderno. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema? Que cuando algo le salía mal y bufaba le cantábamos No te rindas, no te rindas, no te rindas, melena, no te rindas. Años más tarde, estaba de visita en lo de unos amigos y durante la cena pusieron la tele. Allí estaba Roque Narvaja con una acústica, tocando un popurrí de sus éxitos. Me propuse estudiar el video para aprenderlas en formato acústico, pero por el momento solo me quedo en mi faceta de espectador. ¡Gracias a Dios! Con los años intenté versionar sus clásicos, pero me quedan muy altos para la voz y son muy complicados para cantar. Una de mis favoritas es Al Natural. Me encanta el ritmo, el solo, los arreglos y el mensaje de la letra. No te pongas ropas que disimulan tu belleza. No andes disfrazada de princesa. Roque Narvaja, el chico que quería ser Beatle y se convirtió en una figura con peso propio. A bajar de escaparate sin cobrar una peseta. El poeta que mezcló el folclore con el rock para sumarle letras comprometidas. El autor de muchos temas que integran la banda sonora de nuestras vidas. Ni te distas de exclusividad. Hay una interesantísima versión de El extraño de pelo largo a cargo de los Enanitos Verdes. Te recomiendo buscarla en YouTube cuando termines el programa. Te vas al natural. Oh. Iba a cerrar con Al Natural, pero mejor vamos a irnos con Nacido en el Tercer Mundo, del álbum Homo... del álbum con el mismo nombre, cuyo título no necesita ningún tipo de interpretaciones. ¡Ah! ¡Del disco homónimo! Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Llegué a este mundo en el lejano sur, sobreviviendo a mi salud. Tuve unos padres que creían en Jesús. A él me encomendaron al pie de la cruz. Crecí en el barrio de la ingratitud, incomunicado con Robin Hood. Tuve una novia que irradiaba luz, que vendió barata su juventud. Busqué trabajo entre la multitud y me ofrecieron la esclavitud. No quise palabras, no quiero caridad. Lo que yo necesito es una oportunidad. Subsistir, tenía familia y algo que decir. El primer disparo me negó vivir. Estoy enterrado en este país. Nacido en el tercer mundo. Nacido en el tercer mundo. Nacido en el tercer mundo. We'll be right back. juglaridades.